Nosotros estuvimos tratando un tema que fue el de los empleados del Banco Provincia, que repudiaban la ley en la que la gobernadora María Eugenia Vidal les quita ciertos derechos adquiridos de su jubilación, entre otros temas, ¿no es cierto? Pero lo que ellos nos presentaron a nosotros en las reuniones que tuvimos, nosotros fuimos al Banco Provincia, tuvimos una reunión con ellos, nos presentaron un proyecto, era un proyecto en el que se pedía la derogación de la ley. Bueno, nosotros llevamos eso al Consejo Deliberante con las ganas de aprobarlo tal cual nos habían pedido los empleados después de haberlo leído, porque nos parecía que realmente ellos tenían razón en lo que estaban diciendo. Después de esto nos dijeron, no chicos, esperen un tiempo, nosotros vamos a traer algunas ideas como para mejorar esto que ellos están diciendo y las vamos a discutir. ¿Quién dijo eso? El bloque Cambiemos. Ajá. Esta discusión se suponía que ellos iban a traer la información, nosotros lo íbamos a discutir y íbamos a tener como un acuerdo entre todos los bloques y también un acuerdo con el sector del Banco Provincia. Claro. Porque en realidad este es un proyecto que es de ellos. No es un proyecto que ni es de Cambiemos, ni es del Frente Renovador, ni es del Frente para la Victoria. Es un proyecto de la bancaria. Entonces, el lunes, como bueno, muchos saben en el Consejo, yo tengo un quiste en el ojo, el lunes estuve haciéndome estudios y no fui a la comisión porque estaba haciéndome los estudios por el quiste. Y cuando salgo del médico le consulto al presidente de la comisión, como se hace siempre, qué había pasado con los proyectos. Bueno, me comenta todo, leo el acta de lo que había pasado en la comisión, porque todas las comisiones tienen un acta donde se deja sentado quién fue, quién no fue, qué tema se trató, qué resolución se le dio al tema, si solamente entró, si se discutió sobre el tema o no se discutió, si, bueno, todas las cosas que se hacen. Y eso es lo que nos sirve a un ejemplo al que faltó o al que fue, pero después quiere decir, che, pero acá dijimos una cosa y vos estás haciendo otra. ¿No es cierto? Está claro. Es el documento. Claro, queda constancia escrita de, por ejemplo, un acuerdo parlamentario. Por ejemplo, digo, para que sirva como ejemplo, valga la redundancia, la bronca el otro día del concejal de Cambiemos Álvarez con tu par de bloque, Leonel Fangio, fue, acordamos en la parlamentaria que cerrabas vos y cuando vos cerrás me liquidaste, no tengo lugar a respuesta. Por eso deseas ir y vuelta. Digo, sin tomar posición por nadie, para que se entienda esto de lo que queda, lo que se deja constancia. Sí, se deja acuerdos, se deja constancia de los acuerdos y de los tratamientos, y todos los concejales que fueron a la comisión firman eso, ¿no es cierto? Y los que no fueron a la comisión luego leen ese acuerdo para no estar en Pampa y la Vía, como claro, se dice. Claro, para que no usai. Entonces, dentro de lo que comenta el presidente y dentro de lo que dice la este documento, en ningún momento hablaba del documento que ellos presentan el miércoles. Lo que sí decía era, ¿no es cierto?, lo que sí se había acordado dentro de la comisión era que cada sector iba a llevar a la sesión una resolución, o sea, una ordenanza en minoría, presentando sus posturas. A mí cuando me dicen, mira, nosotros vamos a ir desde el Frente para la Victoria, me dicen, nosotros vamos a ir con el mismo exacto despacho que trajeron los empleados del banco, yo le digo, perfecto, nosotros vamos a apoyar también ese proyecto porque es lo mismo que los empleados del banco fueron a hablar con los diputados nacionales del bloque del Frente Renovador hoy, hablando del lunes. Y el martes a las 10 de la noche nos enteramos de que 10 y media, creo, ya casi 11, de que el bloque Cambiemos había hecho un despacho diferente, ¿no es cierto?, en minoría, y que este supuestamente lo había consensuado con los empleados del Banco Provincia. Ahora, durante la sesión, ellos dicen que el martes trabajaron durante todo el martes con el empleado que crearon este nuevo proyecto, y que lo terminaron como a las 10 de la noche, pero también dicen que fue el mismo proyecto que presentaron el lunes. Entonces, esto lo que despierta en nosotros es la bronca, ¿no es cierto?, de decirle, no sé, vos tenés la máquina del tiempo y podés volver atrás y presentar el lunes un proyecto que creaste el martes porque dijiste que lo debatiste punto por punto, o hacés futurología, ¿viste? Uh-huh. No sé, a mí me da la impresión de que si tienen la máquina del tiempo se la pueden prestar al presidente y por lo menos, no sé, no tenemos la devaluación que tenemos, no nos metemos con el FMI, no hace los decretitos por DNU que estuvo haciendo, y no se mete todas las macanas que se metió y las promesas incumplidas de la campaña. Claro, estaríamos mucho mejor. Entiendo tu ironía. ¿Y por qué ahí se da la discusión tan fuerte con la concejal Blasco? ¿Qué pasó? Y la concejal Blasco decía que era mentira, que ellos no habían presentado este proyecto, que lo habían presentado el lunes. A lo cual, su alegato es una falacia, porque ellas mismas, en su alocución, en la alocución del presidente de la bancada del bloque Cambiemos, contó que el proyecto lo escribieron el martes sentados durante toda la tarde, que le llevó un montón de horas, con el personal del Banco Provincia. Ajá. Y esto, hay constancia de esto, porque lo dijo en la bancada. Eso lo dijo en la bancada. Dijo que ellos escribieron el proyecto con el empleado luego de que el lunes no se habían podido poner de acuerdo en la comisión. Entonces, ¿cómo va a decir? O sea, uno afirma que lo presentó el lunes al proyecto y sí. El otro dice que no, que lo escribió el martes. Ajá. Y quieren decir que los alegatos que usábamos para votar sí. El proyecto original, que fue el proyecto de los empleados del Banco Provincia, uh-huh. Eran malos o falsos o lo que sea, porque nosotros no habíamos asistido a la comisión del día lunes, siendo que ellos el día lunes no habían presentado este proyecto. Entonces no podríamos haberlo tratado a este proyecto porque ellos no lo habían creado todavía. Uh-huh. ¿Te sorprendió, digamos, esta reacción? La verdad que me sorprendió porque la concejal vino a gritarme, a hacerme como si fuera un niño, gritarme, hacerme gestos. Bueno, fue un momento bastante raro, uh-huh. Más viniendo de violencia de una mujer hacia otra mujer, qué sé yo. ¿Vos catalogás el hecho como un hecho violento? Sí, obviamente es un hecho violento. Ajá. Viene, después de que termina, el debate se da en la sesión, el debate se da en la banca. Uh-huh. No puede venir cuando termina la sesión, a gritar, a decir cualquier cosa, y aparte hacer gestos y insinuaciones corporales a otro miembro del consejo. ¿Insinuaciones corporales? ¿Qué sería eso? Y bueno, todos saben lo que implica el lenguaje para textuar, el sí. Lenguaje corporal, sí. Y vos ves cuando una persona dicen, haciendo... ¿no? Especialistas dicen que uno habla, el 80% de lo que uno dice, lo dice con el cuerpo y no con las palabras. Bueno, yo soy asesora de imagen y nosotros sabemos bastante por eso, sobre por eso usted se empilcha tan bien para la... Bueno, de hecho, estaba muy bien en el civil, yo la vi en el civil muy prolija. Sí, nosotros sabemos sobre la lectura del cuerpo, lo estudiamos mucho para el discurso de la oratoria, ¿no? Claro. ¿Qué lenguaje se debe utilizar corporalmente para que ese discurso llegue mejor o sea dirigido a ciertas clases, uh-huh. O bueno, algunas otras cosas? La verdad que el lenguaje corporal que utilizó la concejal en ese momento fue un lenguaje corporal violento. Cuando uno se inclina sobre la persona a la que le está hablando, ¿no es cierto?, con su lenguaje corporal, está diciendo que lo está atacando. Y además los gestos que utilizó con las manos, bueno, fueron bastante violentos. Claro. ¿Y esto hasta lo has estudiado, de hecho lo estás estudiando? Sí, ya lo he estudiado, sí, sí. Uh-huh. De ahí donde decís una actitud violenta. Totalmente. Cualquier persona que estaba ahí, es más, otra concejal del Frente para la Victoria vino y me dijo, decile que baje un poco el tono y que baje con las manitos, me decía, no puede estar haciéndote esto. La concejal Antunes. No, otra. Ah, la otra. Concejal... No, pues la concejal sí. Antunes también participó, ¿no? Sí. Pero bueno, como para decirle que se calme, porque la verdad que estaba un poco desaforado. Uh-huh. ¿Crees que puede darse un escenario de estas características este año en el Consejo? Digamos, yo decía hace un rato, ¿no? Cuando salía el tema, Jorge contaba algún detalle y adelantábamos que íbamos a estar hablando sobre este tema con algún protagonista, bueno, en este caso sos vos, que muy posiblemente aquellos que tienen experiencia política no, digamos, están acostumbrados a este tipo de cosas, pero tal vez que incluso a una concejal, como la concejal Blasco, que imaginaba, o por lo menos, no, imaginaba no, lejos de imaginar que, qué sé yo, a 4 o 5 meses de haber jurado como concejal, el gobierno de Cambiemos a nivel nacional, a nivel provincial, iba a estar tan interpelado, sería inimaginable y tal vez que hay una situación allí muy muy tensa, ¿no? Muy los pone en un lugar de para a algunos miembros de Cambiemos en un lugar de mucha exposición. La verdad que no me imaginaba un consejo así este año. Me han tocado situaciones violentas, pero en la calle, en la militancia, un candidato del Frente de Izquierda me ha escupido en la cara. ¿Te han escupido? En la calle. Sí, me ha escupido, me ha empujado, de todo. Me ha dicho de todo en la calle, pero en la militancia, ¿cierto? Que en su momento me llamó la que fue candidata a intendente por el Frente Izquierda en ese entonces para pedirme disculpas por esta persona y todo, pero la verdad que no me lo imaginaba, y menos de otra mujer. Menos. Uno tiene, viste, ese ideario en que las mujeres somos más conciliadoras, somos madres, estamos como en otro nivel de discusión, sí. ¿Cierto? Que por ahí no presenta tanto estas características y no me lo imaginaba realmente. ¿Ahora sí considerás que va a ser un año o se vienen tiempos de discusiones o de debates de que pueden terminar en escándalo, digamos? ¿Sabés lo que pasa? Lo que pasa es que la gente está viviendo una situación muy mala. Está viviendo una situación terrible y el gobierno, tanto nacional como provincial, como el bloque de Cambiemos, se ha quedado sin argumentos, ¿no es cierto? Argumentos reales, porque pueden implementar montones de falacias o artilugios para tratar de esquivar a los debates o para tratar de no decir ciertas cosas o no hacer ciertas cosas. Pero la realidad, como vos dijiste hoy, es una sola y eso es la verdad que viven todos los vecinos. Entonces, cuando vos no tenés argumentos, ¿a qué recurrís? Recurrís a las mentiras y a las agresiones. Y eso es lo que está haciendo tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, como el bloque de concejales de acá. Al no tener argumentos reales, terminan con mentiras y con agresiones. Las agresiones pueden ser muchas. Un ejemplo, tratar de mentirosos a otros, agresiones verbales, agresiones físicas, o también las falacias que salen a decir como que estamos todos bien, como que está bien que se paguen las tarifas que se están pagando en Cañuelas de 30.000 pesos a un vecino en su casa, mientras que los vecinos en un gran sueldo están cobrando entre 15 y 18.000 pesos, o sea, que sobrepasa un 200% el sueldo que tienen. La verdad que yo no entiendo en qué situación se encuentran ellos actualmente como para poder seguir defendiendo el proyecto de país en el que fueron a pedirle al vecino el voto. Ese proyecto de país en el que le decían, va a haber pobreza cero, no vamos a hacer ajustes, ustedes van a estar mejor, somos un pueblo feliz. Y ahora me doy cuenta, si repartían, bueno, también en ese momento, si repartían globos en vez de repartir propuestas y decirles la verdad a los vecinos, en realidad no es que estaban planteando un proyecto de país muy diferente al que están planteando ahora. Fue todo una organización sistemática para en contra de la gente más humilde y en contra de la clase media, que hoy día toda la población de Argentina está representada dentro de este sector.